Alex Urdo, Kike Pavón y Lid. Dime, dime, conoces mis luchas, siempre me escuchas. Y sabes que lo siento, si te confieso, no me quise alejar de ti. Fue cosa de la duda y la vida cruda. Yo sé que fue un error no decírtelo, quedé solo con el dolor. Que le he dado mil vueltas y no, de mí nunca escucharás un adiós. No hay nada en la vida como vivir tu amor, porque fui hecho para estar junto a ti, porque contigo yo la paso feliz. No sirve la vida si no tengo tu amor. Ya no más a mi modo. Sino por ti, mi ego fue el motivo cuando me perdí. Pensé iba a ser libre el día en que me fui, pero fui preso y por eso volví. No más a mi modo, no, usted no me cuestionó, tampoco me abandonó. Dios, me abrazaste, me limpiaste y al camino me alineaste y marchando. Sigo marchando, siempre avanzando, tengo el escudo yo. El escudo yo. Alex Urdo, Kike Pavón y Lid. O-T-H-O. ¡Oto! Te amo, Jesús. Ya no será mi modo, sino el tuyo. Meme.